mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Esperamos que nuestra audiencia haya disfrutado de este receso de Semana Santa, que haya cargado pilas, que le haya pegado bastante el sol, porque bueno, habíamos tenido unas épocas frías en nuestro país. Y hoy estamos acá de vuelta para traer noticias, información, música, entrevistas y muchas cosas más. ¿Cómo estamos, Leo? Muy bien, Oriana. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que comparten cada semana para divulgarla en este programa. Y hoy es justo el 24 de abril y queremos rememorar por qué la Plaza del 24 de abril, ubicada frente a la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, por qué tiene ese nombre, y es porque este es el sitio simbólico por excelencia donde se conmemora una semana universitaria, una semana U, pero también hay una serie de elementos históricos que tienen que ver con esa fecha, con protestas universitarias, protestas de la gente del estudiantado de esta universidad. No sé si tanto a los dirigentes, eso es una historia que podríamos contar algún día. Un cuestionamiento, sí, por ahí se rememora. Entonces hoy justo 24 de abril y, como dice Leo, cobró especial fuerza la lucha del movimiento estudiantil contra la empresa Aluminium Company of America, Alcoa, más conocida como Alcoa, que pretendía explotar los depósitos de bauxita en San Isidro del General. Y bueno, hubo todo un movimiento estudiantil que permitió que este proyecto no se llevara a cabo. Entonces, felicidades a esas memorias de lucha social. Le recordamos a la gente que nos puede escribir a lacabulla@vocesnuestras.org, que nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y también nos pueden seguir en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Hoy vamos a estar conversando sobre un proyecto muy interesante que se llama Puntos de Luz, un sueño braille, un espectáculo musical inclusivo para desarrollar literatura en lenguaje braille. Y para eso nos van a acompañar dos personas muy especiales, don Oscar Castro, más conocido como el poeta de la calle, y Vicente Núñez, quien es presidente de la Fundación CIO, una fundación que está ubicada en Escazú y que trabaja proyectos de bien social. Muy bien. Recuerden también que pueden escuchar nuestros programas en nuestro sitio web www.vocesnuestras.org, La Cabuya Radio en línea, o descargando también la aplicación que se encuentra en las tiendas digitales, que no vamos a decir cuáles son para no darles bola. Bueno, vamos con las noticias entonces el día de hoy. Villalta y Sintrahab demandan al Estado por intención de quebrar Habdeba. El diputado José María Villalta y el Sindicato de Trabajadores de Habdeba y Afines Portuarios, Sintrahab, presentaron una demanda contra el Estado costarricense por supuestas acciones ilegales con la intención de quebrar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, más conocida como Habdeba. ¿Y en qué consiste esta demanda? El legislador se refiere a la orden del MOB a Habdeba de dejar de entorpecer la programación de barcos que debían ser atendidos en la terminal de contenedores de Moín, operada por la empresa APM Terminals. Recordaremos en estos días pasados todo el caos que se generó en la zona debido a esto, ya que según el ministerio, la institución limonense no tiene potestad para revisar, fiscalizar ni definir la programación del megapuerto. Villalta también cuestionó que el MOB le acepte a APM Terminals un documento basado en un sitio web donde se dice que todos los barcos contenedores son fully cellular, es decir, del tipo donde la concesionaria tiene exclusividad para atender en su puerto de Limón. Sin embargo, parece que Sintrahab ha denunciado que APM ha estado atendiendo barcos que no son de ese tipo, es decir, que transportan otro tipo de contenedores que son híbridos. Entonces parecería que se está incurriendo en una ilegalidad. Muy bien. El gobierno designa a lobista de la industria de los agroquímicos como representante ante el convenio de Rotterdam. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha certificado oficialmente la designación como representante de Costa Rica ante el convenio de Rotterdam al señor Siegfried Vargas, exdirector de la Cámara Nacional de Productores Agroquímicos Génicos y actual asesor del ministro de Agricultura y Ganadería. El movimiento ecologista entonces manifiesta la grave amenaza para la salud pública y un conflicto de intereses que se designe este señor como representante de Costa Rica ante un convenio sobre regulación de agroquímicos. Por eso la novena conferencia de estados parte del convenio de Rotterdam sobre procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos peligrosos, objeto del convenio internacional que se celebró en Suiza el 29 de abril del 29 al 10 de mayo de este año. Al mismo tiempo, en Costa Rica, tres reglamentos de plaguicidas enfrentan procesos judiciales en sala cuarta. ¿Adivinen por qué? Pues por ser contrarios a derechos humanos y a la constitución política. Estos reglamentos se encuentran bajo los decretos 39.995, 40.059 y 41.081. ¿Qué deciden? Bueno, lo que se plantean es que no permiten introducir plaguicidas a Costa Rica sin que haya estudio toxicológico previo y tampoco pruebas de efectividad agrícola. Eso significa un riesgo demasiado importante en materia de salud pública y medioambiental. Así es, Leo. Y bueno, y actualmente hemos escuchado también en los medios tradicionales cómo este tema está cobrando una preocupación importante por la salud pública en nuestro país. Se establece una nueva prórroga de 12 meses a la implementación del artículo 33, inciso 3 de la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, que establecía un cobro de $100 por cada mes en que una persona migrante no cuente con documentos al día, lo cual puede ser impagable para muchas personas, siendo un cobro profundamente clasista, señala la organización Senderos. Entonces, celebramos esta ampliación del plazo debido a la oleada de migración de nicaragüenses que se ha enfrentado en los últimos meses por el conflicto político que hay en ese país. Exactamente. Y el CIDH realizará el próximo mes una visita de trabajo para la situación de los pueblos indígenas en el país, cosa que ya era importante. El 20-21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a realizar una visita de trabajo a Costa Rica con el fin de dar, por fin, seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por esta a favor de los pueblos indígenas Teribe y Biurí de Salitre. Y ahora vamos a empezar nuestra mañanita. No sé si Leo tenía planeado algo de música. Mis ojos y la traga. Estamos de vuelta en La Cabuya y como hoy les contamos, estamos acá con un par de compañeros que nos van a contar acerca de un proyecto muy interesante llamado Sueño Braille Puntos de Luz y que consiste en un concierto, un espectáculo musical inclusivo para desarrollar literatura en lenguaje braille. Por acá está Óscar Castro, el poeta de la calle, y Vicente Núñez, quien es el presidente de la Fundación CIO, ubicada en Escazú y dedicada a trabajo con proyectos sociales. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días para todos los radioescuchas. Agradecido con la oportunidad de estar por acá, la invitación. Y pues sí, aquí estamos promocionando nuestro proyecto y llevando este sueño braille a todas las personas. Nos proponemos generar una gran biblioteca de 25 mil obras para todas las bibliotecas públicas del país y centros de educación especial. Y pues estamos acá. En eso y promocionando también el concierto. Buenísimo. Vicente, ¿cómo andas? Sí, buenos días. Muy bien. Un saludo para todos los radioescuchas. La verdad que muy contento de estar compartiendo acá en La Cabuya. Y pues emocionados porque ya mañana es el concierto. Estamos corriendo con todo, ¿verdad? Preparándonos para que todos los artistas y las personas que nos acompañen en el público puedan disfrutar de una noche especial, mágica, llena de luz. Y pues lo más importante, poder apoyar esta causa hermosa que estamos desarrollando para poder generar los 25 mil libros de braille. Y pues qué mejor manera de hacerlo que con arte y con el aporte de cada uno de todos estos artistas que nos van a acompañar. Bueno, y ya que empezaron a hablar del evento y ya están antojando a la gente que nos está escuchando, mañana 8 de la noche, Teatro Popular Melico Salazar, ¿es así? Correcto. ¿Y quiénes van a estar por ahí? ¿Cuáles son los artistas que se sumaron a esta causa? Pues te cuento, hay una gran variedad de artistas en la gente que va a cantar, que tomaron poesía precisamente del libro de Oscar, del libro Indigente, Muchos que en silencio gritan. Podemos encontrar a Adrián Goizueta, que es una persona reconocida en el país, también a Bernardo Quesada, que mucha gente ha escuchado su música y ha cantado y coreado también sus piezas. También tenemos a Pedro Capmany y tenemos a Mafe Tula, que es de las jóvenes promesas, ¿verdad?, de la música, igual que Mar Villarreal. Y tenemos a Amanda Rodríguez y tenemos después en los declamadores tenemos a Hanna Gabriel, a Marcelo Castro, tenemos a María Jesús Prada, tenemos a un montón de gente. En este momento se me fueron. Pero entonces algunas. Además de música va a haber poesía. Sí, eso claro. Sí. Y cuéntenos, bueno, Oscar. Consiste en un concierto que es contar una historia basada en el libro Indigente y fueron poemas que se les dieron a los cantantes y actores para que los musicalizaran y los leyeran. Y esto pues lo hicimos canción y acompañado de 100 músicos de la Orquesta Sinfónica de Paraíso, pues vamos a presentar un recorrido con música y poesía que va a estar muy, muy hermoso. Va a ser una noche mágica donde pues vamos a disfrutar de un buen producto, ¿verdad? De un super concierto. Y es una de las convocatorias artísticas que poco se hacen en este país. No todos los días se reúne una orquesta sinfónica con periodistas, cantantes, cantautores, artistas en un mismo escenario y para un fin tan especial como es generar recursos para un proyecto como el Braille, ¿verdad? Y entonces en eso pues nos llena de satisfacción de que estamos haciendo esta propuesta y que pues estamos invitando a todo el público costarricense para que sea parte de este sueño de Puntos de Luz. Claro, y bueno, voy a terminar con los artistas que nos acompañan. Tenemos una presentación de ópera, que es una versión muy interesante de un poema de Oscar que se llama Génesis, que va a ser interpretado por Catalina Morales, y es una pieza muy hermosa. También tenemos a Elena Zúñiga y a Lisette Castro, a Susy Villarreal, que es una chica que es periodista y es no vidente, que va a estar declamando también poesía. Y todos los declamadores, es algo interesante, que van a ser acompañados por la orquesta, algo que normalmente no se ve, ¿verdad? Que una orquesta esté acompañando a un declamador que está contando una historia, más que declamando un poema. También tenemos a Leinar Gómez, que es el actor de Netflix, compañero de Punta Arenas. Creo que es una provincia que está dando bastante arte. Y también tenemos, bueno, a Marcelo Castro, tenemos a Luis Diego Solórzano, que está también contando un poco de la historia desde una perspectiva más movida, podríamos decirlo, porque va a tocar una salsa. Okay. Entonces va a haber de todo tipo de música, hay una gran variedad de espectáculo. Y entonces vamos a poder disfrutar de una historia que está basada precisamente en los poemas de Oscar, que va contando un poco toda esa vivencia que él tuvo en la calle y hasta que va a un culmen, ¿verdad? Que es cerrar con el hermoso himno Puntos de Luz, que es una canción que nos representa, que nos mueve y que nos motiva a continuar trabajando por las personas de los grupos de tejido vulnerable. De acuerdo. Entonces, mañana, más allá de un concierto, es todo un show, ¿verdad? Un espectáculo muy completo, según lo que nos cuentan los compañeros, donde hay declamación, interpretación, música, un hilo conductor que nos va a llevar por una historia que mencionaba Vicente, nace a raíz de los poemas de Oscar. Y quizás la gente entonces estará diciendo, bueno, pero ¿quién es Oscar? O tal vez lo han escuchado, porque realmente yo sé que no es así como que no se sepa quién es don Oscar. Y quizás don Oscar nos puede contar un poco más bien este libro, de dónde nace y también cómo nace este proyecto, ¿verdad? ¿Cómo lograr esta integración y esta fuerza conjunta para poder luchar por una causa como el tema del braille en nuestro país, ¿verdad? A propósito del Día del Libro ayer, ¿verdad? Pues un saludo a todos los escritores y escritoras de este país hermoso y a todas las personas que pues tienen sus encuentros con los libros, ¿verdad? Porque los libros son un puente mágico. El libro Indigente, pues es una recopilación de poemas, muchos escritos en condición de calle en mi tiempo de 17 años de vivencia en la zona roja de San José y en las calles acá de San José, pues que deambulaba por acá y pues dormía donde mejor pudiera, no hiciera tanto frío, ¿no? Y me buscaba un cartón y pues ahí me quedaba en alguna acera. Y generalmente pues buscaba comida en la basura para alimentarme o alguien me regalaba algo y así transcurría mi vida entre el consumo de drogas también, ¿verdad? Consumo de crack y de otras sustancias. Y luego, pues bueno, el arte como una maravillosa herramienta de cambio, de transformación, pues fue como el vehículo que me ayudó pues a encontrar la puerta de salida y de esto hace 10 años. Y entonces después de estar 17 años en la calle, pues un día en la Plaza de la Democracia, en un festival de poesía, encontré esa ansiada puerta y entonces por aquí estamos, ¿verdad? Buenísimo. Y con el proyecto, escribir obras en braille o publicar obras en braille, es también pues un bonito sueño. Siempre he pensado de que tenemos que ir más allá de la propuesta pues que siempre se da, ¿verdad? De bueno, sí, un libro, pues sí, qué bonito, todo el mundo publica o los que publican, ¿verdad? Y se hace el evento de presentación del libro y la gente pues compra los libros, algunos se los dedica el autor y pues una noche mágica y ahí queda. Pero, a ver, ¿qué podemos plantear o proponer más allá del ejercicio ese tan hermoso? Bueno, es también incluir y pensar en otras poblaciones que no son tan tomadas en cuenta. Entonces, muy personalmente para mí es importante trabajar con las personas sordas, con las personas con discapacidad visual, con las personas con discapacidad, con Down y todo eso. Y entonces ahí es donde yo pues me concentro y hago mis esfuerzos y concentro todo mi trabajo para trabajar con estas poblaciones, con la gente en condición de calle también, por supuesto. Y entonces de ahí pensamos, bueno, y ¿cuántos libros de braille hay en las bibliotecas de este país? Y entonces la noticia que recibimos o la respuesta fue, no hay. Hay poco. El recurso no es demasiado pues, limitado, ¿no? Sí. Y entonces de ahí partimos como para generar esta iniciativa y comenzar como a planear, bueno, y si les regalamos libros a las personas ciegas, no, mejor hagamos una colección y la depositamos en las bibliotecas para que todo mundo tenga como que opción a... Que pueda accesar. Así, claro, uh-huh. Al acceso de disfrute. Y entonces, bueno, vamos a hacer una convocatoria de 250 autores costarricenses para rescatar este trabajo literario tan importante que se hace acá en el país, convertirlo en formato braille para trasladarlo a esta población. Pero más allá de este ejercicio, también es como hacer un trabajo pedagógico para que los chicos que tienen acceso a los libros conozcan las palabras, cómo se escriben, cuál es su forma, su textura, ¿verdad? Y después también provocar en ellos el interés de publicar sus propios libros. Claro. De que, a ver, de momento o de pronto nos vamos a encontrar con un grupo de personas no videntes que están publicando libros en poesía o cuentos, etcétera, sí. Que sería maravilloso. Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos con el proyecto. Además de hacer la gran mega biblioteca, que es como que la primera vez que se hace un impulso de estos en el país y que es como el primer impulso, porque luego de esto pues vendrán otras obras, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, está súper interesante ver este manejo o función del arte transformador desde una vivencia individual y cómo también podemos llevarlo a lo colectivo y poder generar estos espacios de crecimiento como personas. Estamos en La Cabuya y para la gente que se está acabando de sintonizar, hoy estamos hablando de un proyecto llamado Puntos de Luz, un sueño braille, que es un espectáculo musical inclusivo para desarrollar literatura en lenguaje braille. Y estamos hoy acá con Oscar Castro, el poeta de la calle, y con Vicente Núñez, quien es presidente de Fundación CIO. Y ahorita vamos a escuchar el himno oficial de la actividad, que por acá los compañeros nos lo trajeron en exclusiva para La Cabuya. Universo mágico de imágenes, planeta en el que brotan las palabras, que saltan como venas de una piel hecha de arena, que atrapan mis dedos volando, como si me hablara la madera de aquel viejo árbol que llevaron al papel. Entran por mi tacto como estrellas que se encienden dentro de mi ser. Puntos de luz, espacios y texturas que llenan de ilusión la voz del corazón. El sol, tocando el sol, como si me hablara la madera de aquel viejo árbol que llevaron al papel. Entran por mi tacto como estrellas que se encienden. Que llenan de ilusión la voz del corazón. Puntos de luz, palabras en relieve, cuentan los colores que cruzó una y otra vez. Una y otra vez, tocando el sol. quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Aló, testing. 1, 2, 3, 4, 5. Testing, aló, testing. 1, 2, 3, 4, 5. Celebramos el Calipso y los 100 años de Walter Ferguson. Homenaje al Calipso costarricense. Con las chicharras. Leche de coco. Semba preta. Nochi. Cahue Calipso. Canto América. Y un tributo especial a Walter Ferguson con Canto América junto a invitados e invitadas especiales. Este viernes 26 de abril en el parqueo de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. De 3 de la tarde a 10 de la noche. Organiza Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y Radio U. Radio U, 23 años en tu mundo. That time we don't have grabadora and thing like that with tape record. We just sing it, you know. Las históricas, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. No somos histéricas, somos históricas. Radio U, 8 de la mañana, a partir del viernes 26 de abril. La cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de vuelta en La Cabuya y tempranito por estar corriendo se me olvidó saludar a mi par de compañeros que están por allá en la cabina. Bueno, a Ledito, que ya lo escucharon leyendo las noticias, y a Dani, que está en controles. Y hoy estamos acá hablando sobre Puntos de Luz, un sueño braille, un proyecto que busca la impresión de 25,000 libros en braille. Oscar, Vicente nos están acompañando por acá. Y bueno, hemos estado hablando del evento, que es mañana, jueves 25 de abril, 8 p.m., Teatro Popular Melico Salazar. Por si ya usted se antojó y escuchó semejante despliegue de arte que se va a estar dando mañana, ya sabe, la cita es en el Teatro Popular Melico Salazar. Ahí pueden también adquirir las entradas. Y por acá me estaban contando los compañeros que este es el inicio de algo que viene, ¿verdad? Eso es como el comienzo de un gran proceso que ustedes van a arrancar. Y Oscar nos estaba contando por ahí que la recuperación de textos va a ser de autores nacionales en los que se va a imprimir este material. Y bueno, a mí también me dio un poco de envidia, porque yo creo que ni siquiera pasa tradicionalmente que en nuestras escuelas y colegios se dé una valoración, ¿verdad?, de los autores, las autoras nacionales. Y qué bueno, entonces, que este tipo de propuesta también tenga ese componente tan crítico y tan necesario. Sí, claro. Bueno, primero, la canción que escucharon es una canción interpretada por Bernardo Quesada, compuesta por él, y con la letra de Oscar Castro y Bernardo Quesada. La verdad que es un himno muy hermoso y que vale la pena escucharlo y disfrutarlo. Claro, el proyecto es muy grande y este concierto es el inicio de esta propuesta. Cabe decir que el proyecto está declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura y es un proyecto licenciado con la marca País, Esencial Costa Rica, lo cual nos enorgullece porque creo que eso nos da más identidad y nos enfoca en que estamos trabajando por Costa Rica y estamos luchando por nuestra población. Y precisamente el desarrollo de la literatura braille es el culmen de toda esta propuesta, llegar a la impresión de los 25,000 libros, poder ir a cada biblioteca del país y entregar una colección de 250 libros. Para nosotros va a ser ese culmen, ¿verdad?, el poder lograr ese sueño. Y precisamente algunas personas nos decían que el braille ya es como del pasado, ¿verdad? Como que ¿por qué no hacen otra cosa? Algo más digital, audios, ¿verdad?, libros digitales. ¿Por qué no se enfocan en esto tecnológico? Entonces, precisamente el año pasado Costa Rica ratificó un tratado que es el Tratado de Marrakech, que busca desarrollar literatura en formatos inclusivos y principalmente busca que cada país vuelva al braille, porque aunque exista la tecnología y que muchas personas no videntes la aprovechen al máximo, para los chicos es muy importante que ellos tengan el contacto con el papel, con las letras, porque eso les va a ayudar en el desarrollo de su lenguaje. Entonces no es lo mismo que un chico escuche mamá a que sepa cómo se escribe mamá. Claro. O si se tilda o no se tilda, ¿verdad? Entonces esas cosas solo se logran con el tacto. Y es lo que para ellos el braille significa, ¿verdad? Precisamente nosotros tenemos ese nombre, puntos de luz, porque es para las personas no videntes como su luz, para poder desarrollar el lenguaje de la mejor manera. Y por eso es que nosotros estamos enfocados en esta causa, por eso es que estamos con toda la emoción de poder desarrollar el proyecto. Iniciamos con este concierto, pronto vamos a presentar un disco compacto con las piezas que se están grabando, porque son piezas inéditas y qué mejor manera que dejar una huella indeleble, ¿verdad?, en un disco compacto que se está produciendo. Y después pues vamos a continuar con todo ese trabajo para lograr llegar al culmen. Es una labor que no vamos a poder lograr solos, precisamente por eso estamos apelando a este tipo de eventos y actividades para poder generar los recursos y los fondos necesarios, porque principalmente lo más caro y de este proyecto es el papel. De hecho, lleva casi la mitad del presupuesto. Okay. Es solamente comprar el papel, porque es un papel especial que cuando la máquina lo presiona para hacer el esbozado braille no lo rompe. Como que es un toque flexible, ¿verdad? Entonces, okay, eso hace que cuando los chicos pasan sus dedos, las yemas de sus dedos no se les dañen. Okay, ¿qué pasaría con cualquier otro papel? Cuando lo golpeas, se abre. Entonces, eso hace filos que dañan las yemas de los dedos. Y bueno, específicamente esos detalles ya técnicos, ¿verdad?, son los que hacen que este proyecto sea un poco más elevado que lo normal y lo que nos lleva a poder apoyarnos en toda la comunidad costarricense para que se sume a esta gran causa. Ok, entonces, además del evento que es mañana, ya lo hemos dicho, jueves 25 de abril, 8 p.m., Teatro Popular Melico Salazar, Puntos de Luz, Un Sueño Braille, va a existir la posibilidad de adquirir este disco, que supongo que parte de las personas, de los artistas que se presentan mañana, son los que van a estar por ahí en el disco. Claro, precisamente el disco es una memoria de este concierto, va a ser ya obviamente más producido, está grabado en estudio. Ya casi estamos en los últimos detalles de estas grabaciones y esperamos pronto, espero un par de meses ya tener el disco en el mercado, ¿verdad?, para poder ofrecérselo a los costarricenses y que conozcan también un poco de este talento, porque nosotros hacemos esta labor para desarrollar el braille, pero también estamos fortaleciendo un poco todo el desarrollo del talento costarricense. Y todo es un engranaje donde todas las artes se mezclan, la cultura, el desarrollo social, porque creemos que todo está intrínsecamente relacionado y entonces no podemos separar el arte por un lado y la parte social por otro y el disfrute por otro, porque todo es parte de verdad, un solo conjunto. Y entonces precisamente eso es lo que vamos a evidenciar en el disco, va a haber una mezcla de todo. Vamos a tener a todos estos artistas en este disco compacto y ellos van a poder disfrutar también de todo este proceso y lo vamos a presentar a todos los costarricenses. ¿Ustedes tienen un estimado de a cuántas personas se beneficiarán con el uso de los libros? ¿O cuántas escuelas, cuántos centros van a poder obtener el material? Okay, el material se va a distribuir en todo el país. Las bibliotecas públicas en este momento son 78. Más centros de enseñanza especial, lo cual llegaríamos a 100 espacios donde se van a entregar los libros. Y en este momento no tenemos un dato exacto de la población no vidente, pero según el censo del 2011, que es el más cercano que tenemos, en ese momento se habían estimado 250,000 personas aproximadamente que tienen problemas de visión. Sí. Y eso debe haber incrementado con este tiempo, más que en Costa Rica hay un problema que afecta directamente el astigmatismo y otras enfermedades que van degenerando la vista y cada vez se va haciendo más el número. Y totalmente no videntes había un porcentaje de casi 100,000 personas. De acuerdo. Y de los cuales, según el Ministerio de Educación, en este momento hay como unos 25,000 en el sistema. Entonces, quiere decir que es mucha gente la que puede tener acceso a esta literatura y que no solamente nosotros estamos pensando en que sea una literatura para su disfrute, que sea lúdica, que sean cuentos, narrativa, novela, ¿verdad? Teatro, poesía, todo lo que sea para disfrutar. Porque los chicos normalmente, si no es algo que les llame la atención, no lo van a leer. Claro. O sea, si los pones a leer un libro de texto para el examen, como que no va a ser muy, muy llamativo, pero si los pones a leer una novela, un cuento, ellos van a sentir esa emoción y van a poder disfrutar de la historia. De acuerdo, muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que nos pueden escribir a lacabulla@vocesnuestras.org, que nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. Que nos encuentran en Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Ahorita vamos a pasar a una notita sobre el movimiento contra las represas en Turrialba. Por allá nos está informando la gente que se está organizando, que justo están pidiendo un plebiscito para poder refrenar unos proyectos que quieren desarrollarse allá y que están poniendo en riesgo la salud de los ríos. Su voz hace política. Más o menos en teoría, no lo sé mucho, pero sí sé algo. Turrialba no necesita otro proyecto más hidroeléctrico aquí en el cantón. Rotundamente en contra de que aquí en el cantón de Turrialba se vuelva a construir otra represa más, porque no lo necesita. Y creo que el gobierno local debería enfocarse en tema de empleo, en otras cosas, y no usar la excusa de otra represa hidroeléctrica aquí en el cantón. Mi nombre es Estefanía Gutiérrez y yo estoy en contra de las represas porque están destruyendo todos los ríos y están así, no están pudiendo hacer las cosas bien para los niños. Una represa hidroeléctrica se basa en para sacar electricidad al agua. Se llama bien mal con este calor que está aquí en Turrialba, es un bochorno esa represa de reventazón, ya es demasiado. En contra, por más que nada por el medio ambiente, ¿verdad? Que hay por la naturaleza que destruye la fauna también. Bueno, más o menos tengo una idea, pero no muy a fondo no. Porque ahí uno tiene que salvar la naturaleza y lo poco que queda, ¿verdad? Para las futuras generaciones que vienen, los nietos y todo, que puedan ver esas bellezas y el agua, que es indispensable, ¿verdad? Para todos. Estoy en contra porque creo que es algo natural que tenemos, ¿verdad? Y no sé, creo que sería quitar un recurso natural que tenemos para algo superficial. Resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabulla y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias. Hola, buenas. Mi nombre es Heidi Venegas. Soy integrante activa del Movimiento por el Buen Vivir en Costa Rica. Recién hemos tenido el primer encuentro nacional, donde hubo mucha novedad para todas las personas que participamos. Se realizó en el albergue ecológico Montaña Verde, en Rivas de Pérez Celedón, durante los días 6 y 7 de abril. Algunos participantes llegamos inclusive desde el 5 de abril. 40 personas tuvimos la dicha de participar, aportar y aprender. 15 fuimos los delegados de este lado del Cerro de la Vida, donde tuvimos participación de Atenas, Naranjo, Desamparados, Pavas, Montes de Oca, Goicoechea, Paso Ancho, y 20 los participantes de la zona sur, Osa, Buenos Aires, Pérez Celedón. Contamos con el valioso acompañamiento de hermanas y hermanos de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Se combinaron las pláticas de diversos temas como cosmovisión y espiritualidad, economía solidaria, arte, cultura, convivencia humana, protección de la madre tierra, comunicación y educación, con visitas a los ríos, Montaña Verde y Chirripó Pacífico, así como al mercado local solidario de Rivas. En un bello acto de amor y luz se inauguró el Círculo de Observación y Bienestar Munay, que significa amor en una lengua mapuche, con ofrendas a la Madre Tierra, cantos y homenaje al hermano Sergio Rojas Ortiz. Muchas fueron las ideas compartidas, tanto como los sentimientos y propuestas que se irán haciendo efectivas en el transcurso del año. El próximo encuentro será en Paso de la Danta, en Pérez Celedón, dentro de un año. Ahora sigue la producción de materiales para compartir con mucha gente, tanto en nuestras comunidades, el país, en nuestra Abya Yala y el mundo entero. Los miembros del Buen Vivir somos semillas mensajeras que sienten, piensan, hacen y tratan de vivir buen vivir, o como dice Guadalupe Urbina, el buen vivir es una forma de caminar con la manada. Escrito por Edison Valverde, en el medio comunitario e independiente Caminante del Sur. Muchas gracias. ¡Cabulla! Y estábamos escuchando a Amanda Rodríguez, quien es una cantautora que va a estar participando en el evento del que los compañeros nos están hablando. Y estábamos escuchando Tu silencio en mi voz. Y bueno, lo que escuchamos anteriormente fue más bien una notita que nos enviaron los compañeros del Encuentro Buen Vivir desde el Sur. Por ahí se nos movieron los archivos. Ya casi les ponemos lo que les mencioné sobre el movimiento contra las represas de Turrialba. Pero vamos a estar acá con los compañeros de Puntos de Luz, Un Sueño Braille, ya para la despedida. Compañeros, ¿qué puede hacer la gente si se quiere sumar a esto? ¿A dónde los contacta? ¿A dónde puede buscar más información para accesar quizás al disco y demás? Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio. La verdad que muy motivados y especialmente por la invitación. Para poder contactarnos pueden escribirnos un correo, puntosdeluz@asocio.com. Cio, S-I-O. T-S-I-O. T-S-I-O. Okay. Ajá. Entonces, puntosdeluz@aso.com. Ahí pueden enviarnos cualquier consulta o duda. Y también en Facebook nos pueden encontrar como Puntos de Luz CR. Ese es el enlace. La página la tenemos ahí con toda la información que se tiene sobre el proyecto y estamos compartiendo ahí material y demás sobre toda la propuesta Braille que estamos desarrollando y sobre el concierto y sobre todo. Y para las personas que nos quieran acompañar en el concierto, pueden adquirir sus entradas también en boletería.cr, en los puntos Servimás o en el teatro, dependiendo del gusto de cada quien. Hay gustos para todos y formas para todos. Y después con el disco compacto, pronto en las páginas, en redes sociales, estaremos informando dónde va a estar disponible, cuánto va a ser el costo y demás detalles para que puedan sumarse. También esperamos en algún momento salir con una campaña de recaudación de fondos que pronto también les vamos a dar más información. Y pues ahí estamos, continuamos en la lucha y esperamos que mucha gente se sume a esta hermosa causa. Muchísimas gracias. Don Oscar, ¿alguna palabra de cierre? Bien, no, invitarlos pues... extender, ¿verdad?, la invitación para mañana a las 8 de la noche. Nuestra cita es en Teatro Melico Salazar, con todo este elenco de lujo. Es un elencazo y el concierto va a ser maravilloso porque la calidad de todos los chicos que están participando es genial. Y tener la magia del teatro y de la orquesta sinfónica, que son chicos de la Escuela de Música Paraíso, que desarrolla una importantísima labor con jóvenes de los 7 años a los 18 años, donde el 50% de estos muchachos son becados, que eso es importante, y reciben de forma gratuita esta educación o formación musical, que se ha extendido. Incluso hay directores de orquesta en Estados Unidos, aquí en profesores en la universidad, de muchas instituciones, producto de la escuela. Y entonces vale la pena rescatar esto y también pues mencionar de que ellos pues son chicos maravillosos y que pues están formando parte del Puntos de Luz. No se lo pierdan, vale la pena ir al teatro y disfrutar. Buenísimo, muchísimas gracias. Así nos despedimos de los invitados de hoy y ahora sí, pasamos a la nota sobre un movimiento juvenil ambientalista que está adquiriendo mucha fuerza en Alemania, luchando contra las políticas extractivistas o insostenibles que causan el cambio climático. Fridays for the Future. El movimiento internacional Fridays for Future, iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, demanda un cambio de las políticas ambientales y está adquiriendo mayor fuerza en varios países europeos, incluyendo Alemania. Un país que con su modelo económico y sus políticas es uno de los contribuyentes principales al cambio climático, así lo demuestran la huella ecológica promedia y el monto de dióxido de carbono per cápita según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Aunque Alemania se presenta como progresista y cuidadosa de la naturaleza en los foros internacionales, no cumple con sus objetivos de protección medioambiental nacionales, europeos e internacionales, con el incumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, por mencionar un caso. Por ello, actualmente los viernes miles de jóvenes alemanes están siguiendo los pasos de Greta y están en huelga, tomando las calles para demandar un fin de las políticas ambientales extractivistas y no sostenibles del gobierno y el sistema capitalista insostenible. Además, ellos y ellas quieren promover la conciencia sobre el cambio climático en la sociedad. Demandan políticas que no solo protejan el medio ambiente, sino también sean solidarias y sociales, y piden a los políticos y adultos que no ignoren los efectos y problemáticas que enfrentamos con nuestro estilo de vida insostenible que está causando el cambio climático. Este movimiento ambientalista y anticapitalista de jóvenes da mucha esperanza a las organizaciones civiles y comunitarias como el Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, uno de los ONGs alemanes más grandes que luchan contra los grandes esfuerzos económicos y políticos, porque la huelga muestra que la generación juvenil, que era vista como no política, no activista, realmente tiene voz y poder, desmintiendo las presunciones de los grandes medios políticos y adultos. Desde su inicio, el 14 de septiembre de 2018, hubo 244 manifestaciones en más de 200 comunidades. El 15 de marzo, más de 300.000 estudiantes estaban tomando las calles formando parte de un día de huelga internacional por el medio ambiente. Hasta ahora, más de 23.000 científicos de los países germanófonos apoyan el movimiento estudiantil como Scientists for Future. Además, los padres de los jóvenes empezaron a movilizarse también dentro del movimiento Parents for Future. Estos movimientos que apoyan a los estudiantes muestran que los jóvenes son una inspiración para gran parte de la sociedad y que están consiguiendo su objetivo de iniciar un nuevo rumbo sobre la protección del medio ambiente, como muestra un estudio de CIVEI por el periódico alemán Der Spiegel. El estudio también muestra que los votantes y políticos de partidos conservadores, neoliberales y ultraderechas están en contra de más regulación ambiental. Como la presidenta de Alemania, canciller Angela Merkel, es del partido conservador que tiene muchas relaciones con la economía libre, según los datos financieros del partido, no sorprende que el movimiento todavía no ha logrado iniciar un cambio de las políticas ambientales. Aunque hasta ahora la huelga no ha logrado cambios de leyes, todos los medios principales alemanes están de acuerdo que la huelga estudiantil está impactando el gobierno alemán, que no sabe qué hacer contra este movimiento y ha perdido parte de su autoridad, porque los políticos culpables por las políticas medioambientales inefectivas, incluyendo la presidenta de Alemania, no tienen el poder para quitar la huelga e imponer la escolarización obligatoria, ni ellos y ellas pueden cambiar la opinión de los jóvenes, como muestra el aumento continuo del movimiento. Aunque políticos del partido ultraderecha Alternativa para Alemania condenan la huelga como ilegal y niegan que el cambio climático es causado por los seres humanos, los estudiantes están determinados a seguir con su huelga hasta que el gobierno realmente cambie sus políticas, como afirma una de las lideresas del movimiento alemán, Luisa Neubauer. Die keine Zukunft, keinen Plan für unsere Zukunft hat, die sich nicht Gedanken um die Klimakrise macht, die nicht anerkennt, dass wir in der größten Krise der Menschheit sind und dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Al final quedan muchas preguntas. ¿Hay la posibilidad por el movimiento de crecer más y extender su impacto en la sociedad y en las políticas alemanas? ¿Es Fridays for Future un movimiento que puede iniciar huelgas gigantescas de jóvenes ambientalistas en otros países y regiones del mundo insostenibles como los Estados Unidos? ¿Puede la generación joven salvar nuestro planeta Tierra o nos estrellamos contra el cambio climático con nuestro estilo de vida y nuestro sistema económico? ¿cómo puede este movimiento impactar la sociedad costarricense y sus jóvenes? Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. La Coordinadora de Lucha Sur Sur invita a todas las personas que quieran exigir justicia para Sergio Rojas y los pueblos originarios a la jornada de movilización el viernes 26 de abril a las 8 de la mañana en el Parque de Buenos Aires, Punta Arenas. Acción Ecologista contra las políticas a favor de los agroquímicos, este 25 de abril a las 4 p.m. para exigir frente a los tribunales de justicia que el control de los plaguicidas se realice de forma responsable, apegada a la ciencia y la técnica. Juntémonos para defender el agua este 25 de abril también a las 2 p.m. Parque de San Pedro. La marcha se dirigirá hacia los tribunales de justicia. Decimos no a la conveniencia nacional a las hidroeléctricas de PH San Rafael en Pérez Celedón, PH Bonilla y Torito en Turrialba. Y les anunciamos que están abiertos un par de fondos concursables, uno que se llama Puntos de Cultura y otro que se llama Becas Taller. Para encontrar la información pueden buscar la página de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Este tipo de fondos apoyan iniciativas de organización comunitaria, patrimonio, recuperación de espacios públicos, recreación, arte y diversas manifestaciones culturales en nuestro país. No se pierdan la oportunidad. Muchas gracias por escuchar La Cabuya. Les acompañó Oriana Ortiz, Leo León y Daniela en los controles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.